interrumpimos, aunque solo sea un poquito, esta noche de Halloween, esta noche de zombies, de momias, de vampiros, de hombres lobo y todo esto, esta noche de historias de miedo que estamos contando, porque no podemos dejar de ser un informativo paranormal. Ya sabéis que ese es uno de lo que nos gustaría hacer con esta radio, informar sobre noticias paranormales, sobre el mundo de lo paranormal, que hay muchas noticias paranormales y que cada semana salen unas pocas. Así que dentro de música, que hoy os vamos a hablar de que se han hallado las minas de cobre del Rey Salomón, en realidad o ficción, juzguen ustedes mismos. Dentro música. Donde los relatos históricos se funden con los textos sagrados, arqueólogos e historiadores encuentran pocos indicios demostrables para separar realidad de ficción. Un ejemplo es el de las minas del Rey Salomón, yacimientos míticos al servicio de un personaje ya de por sí discutido. Salomón, célebre por su sabiduría y su buen juicio, hijo del todopoderoso soberano de Israel, David, aparece mencionado tanto en el Antiguo Testamento, en el Testamento como en el Corán, pero las pruebas de la existencia real fuera de las escrituras religiosas son escasas. Ahora, un nuevo estudio publicado en PNAS por arqueólogos de Estados Unidos, Europa y Jordania ha devuelto al relato bíblico del rey sabio y sus minas la coherencia que había perdido en las últimas décadas. Según directores del trabajo, Thomas Levy de la Universidad de California y el jordano Mohammad Nayyar de Amigos de la Arqueología, los científicos de la Edad Dorada de la Arqueología Bíblica en la década de los años 30 del pasado siglo XX trabajaban con la espátula en la mano y la Biblia en la otra, tratando de ajustar las pruebas empíricas al relato sagrado. Uno de ellos fue el estadounidense Nelson Glueck, que afirmó hallado las minas de Salomón en el distrito jordano de Fainán. El reinado bíblico de Edom, unos 50 kilómetros al sur del Mar Muerto. Y a partir de ahí, a partir de esa década de 1980, nuevos estudios refutaron la tesis de Glueck, al proponerse que la industria del metal no entró en la región hasta el siglo VII a.C., casi 300 años después del hipotético reinado de Salomón. Levy y Nejar han excavado en la misma zona del yacimiento de cobre de Kirbat en Nahas, ruinas de cobre en árabe, descubriendo artefactos metalúrgicos que han sido radiodatados con precisión a los siglos 9 y 10 a.C., así como reliquias egipcias que encajan con la invasión de la región por el faraón Sejong I tras la muerte de Salomón. Una reconstrucción digital ha ayudado a modelar el terreno y su historia. El resultado, según Levy, es una confluencia entre los datos científicos y la Biblia. El investigador subraya la necesidad de hacer la ciencia sin prejuicios religiosos, ni a favor ni en contra, de una manera desapasionada, concluye. Esta información que acabamos de leer pertenece al blog de Medusa, a la que le agradecemos la información. Realidad o ficción, pues el rey Salomón puede existir ya, está cada vez más cerca de probarse. Continuamos ahora con historias de terror, está muy cerca.